De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. Todos los sonidos del barrio. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. Nuestra voz. Levantemos nuestra voz. Cuando nos hieran, ultrajen, cuando nos usen y tiren, usemos fuerte la voz. Cuando nos nieguen, nos callen, sin razones nos expulsen, sin piedad nos desalojen, sin trabajo y sin pan, dejen que la calle nos apriete. Que sea clara, aunque reseca, nuestra voz. Cuando ellos nos amenacen, mercenarios nos persigan, nos acusen falsamente y divulguen sus mentiras, que sea clara nuestra voz. Que llegue lejos y firme nuestra voz. ¿Para qué? ¿De qué sirve, pensás? Así no tendrán excusas, como tampoco preguntas, cuando ante cada injusticia levantemos y usemos con fuerza y firme hacia arriba nuestra voz. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Manipulación de la información, los diarios, la radio, la televisión. Manipulación de la información, quieren ser los dueños de nuestra opinión. Manipulación de la información, mienten, exageran, crean confusión. Manipulación de la información, busca manejarte como un robot. Manipulación. Especial para emociones poder manipular, te asustan, confunden y te preocupan. Para tu vida poder manejarse, nutren el miedo y la ignorancia. Para sumergirte en la intolerancia, fomentan el odio y la separación. Porque dividido no maneja mejor. Manipulación, manipulación, son los dueños de nuestra opinión. Manipulación, manipulación, los diarios, la radio, la televisión. Manipulación de la información, quieren ser los dueños de nuestra opinión. Manipulación de la información, mienten, exageran, crean confusión. Manipulación, manipulación, los diarios, la radio, la televisión. Manipulación de la información, buscan manejarte como un robot. Mienten, los diarios siempre mienten. Dice callado DJ Chicope, está sonando. Manipulación de la información, los diarios, la radio, la televisión. Manipulación de la información, quieren ser los dueños de nuestra opinión. Manipulación de la información, mienten, exageran, crean confusión. Manipulación de la información, buscan manejarte como un robot. Mienten, los diarios siempre mienten. Merci, merci, merci, dice, sabelo. del cuerpo. Radio Las Cabas. Hola amigos, hola amigas, hola amigues, bienvenidos una vez más a esto que hacemos, llamar La Masacre del Cuerpo, acá en Radio Las Cabas 90.3. Bienvenidos a disfrutar de esto que viene por delante, un programa cargadito de cosas. Lo que sonaba recién era Callad Up, Sistema del Chico P con Manipulación. Tengan cuidado porque quizás le estemos mintiendo también, No, gente, creo que los medios alternativos quedamos exceltos un poco porque lo que intentamos es tratar de llevar un poco de verdad dentro de lo que sucede en el ámbito nacional y a veces nos metemos también en lo internacional porque, bueno, es lo que corresponde también como medio. Hoy cuando llegué al programa hablábamos con Juanba de este cadenazo radial que se dio por Colombia, un trabajo zarpadísimo, creo, compas, no está de más nombrarlo. Pero no quiero continuar con este programa, como siempre lo hago, sin saludar a les amigues que me acompañan acá en la mesa. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, acá viendo el atardecer de este viernes 28 de mayo del 2021. Parece que no, pero estamos llegando a la mitad del año, ¿eh? Rapidito, así, lento, no sabemos, depende del día. Pero bueno, bien, la verdad que bastante bien. Se nos pasó el año así como si nada. Ojo que a veces puedo... Como si nada. Puedo entonar. Como si nada y como si todo, porque esta cuarentena es nada, todo, mucho, poco, todo junto, así. Sí, sí, voy a citar bien, al Lerutier, como siempre lo hago, todo es eso de Toto o se de Toto Tete. Ah, no, eso es todo. Nada, un chiste, alguno que haya visto alguna vez Lerutier se va a estar riendo, pero bueno. Gente, nos espera un programón por delante, hoy estamos de estreno, como lo veníamos diciendo ya en el programa anterior. No, Juanba, ¿cómo estás, loco? Ale. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy Ana. Bien. ¿Qué tal? Hola, Uchi. Juanba, Pulpo Guerrero, feliz Hola. Día pasado del operador de radio esta semana. Gracias, que pasó. Gracias. Un saludo a todos. Es verdad, yo te debo invitar una cervecita por ese día, no te pude ver, pero ni bien podamos te invito una. Bueno, Cuchi, quizás hoy sería un buen momento para invitarle al compañero, están acá juntos, qué sé yo. No, es que vine corto de sencillo, ¿yo? Cuchi, dale, Cuchi. Bueno, gente, en este programa hoy nos va a estar acompañando también Paula, porque vamos a inaugurar la hora de la bruja, amigos. Estaría bueno ahí, Pulpo, que me pongas una cortina así medio... Vamos a buscarla. La hora de la bruja, amigos, amigas, amigues, quédense, que vamos a estar charlando con Pau también. Pero otra sorpresilla más, un poco sí, un poco no, porque ya lo veníamos diciendo en las redes. Nos van a acompañar hoy Delirium Tremens, el amigo del Pela. No sé si ya estaba conectado desde un principio, un tipo que llegó temprano y dijo, yo me planto con los pibes acá y hago todo el programa con ellos. Pela, ¿estás por ahí? Estoy acá, escuchando atentamente. Grande, así Pela. Que, muy contento, la única vez que me invitan a un lugar, hay que estar temprano. Usted siéntase cómodo. Emocionado. Muy bien. Sigan para adelante. Vamos, Pela, todavía. Bueno, Mati, en un toque charlamos de la banda, a ver en qué andan haciendo, qué anduvieron haciendo también en el pasado y demás cosillas. Hoy, gente, Delirium Tremens con nosotros, la semana que viene nos van a estar acompañando Esputo Sanguinolento, que está buenísimo que se acerquen al programa nuevamente porque inauguramos la sección de bandas con Esputo Sanguinolento ya al principio del 2020. Creo que la primera banda, ¿no? Fue la primera banda que lo entrevistó acá el amigo El Cuchi en un principio, venía todo un señor ahí entrevistando a la gente, después no sé, como que trae la banda, ¿viste? Te la deja ahí. Sí, se hace en medio el otro a veces el cuchillo. No, pero... mire, yo lo que hago es conseguir los contactos. Acá el que entrevista es usted. Pero si usted lo hacía muy bien, cuchillo, a mí me gustaría igual, que no sé qué opina el resto, pero a mí me gustaría que empiece a entrevistar usted de vuelta a los artistas que se acercan. Gente, tenemos un número de teléfono acá en la radio para que nos manden. Vamos a estar hablando también de la consigna para el poemario que vamos a estar sorteando. Pero si usted quiere participar de eso, puede mandarnos un WhatsApp o conectarse con nosotros por medio de las redes. ¿Cuáles son, Juanma? El número de teléfono es el 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Y nos pueden buscar en las redes, en Instagram y en Facebook como Radio Las Cabas. Ahí vamos a estar publicando la consigna del poemario, que la venimos pateando, pero ya la vamos a hacer. Sepan disculpar. Y eso. Es muy sencilla. Es, ¿por qué para vos la tierra debe ser para quien la habita o la trabaja? Puede salir un montón de opiniones de eso. Juanba, llegando a las 6 y 24 de la tarde, ¿qué te parece si escuchamos un temita de la banda que nos va a estar acompañando el próximo viernes acá en La Masacre del Cuerpo? Lo que suena es Puto Sanguinolento. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa. Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos acá nuevamente en La Masacre del Cuerpo, en esta sección que se llama Tirame la posta. Ana, ¿estamos preparadas? Estamos. Policía federal irrumpe en bachillerato popular del Bajo Flores causando destrozos. Increíble. Hijo de puta. Sí. Así lo denunciaron desde el bachillerato de educación popular y casa comunitaria Bajo Flores, que se encuentra en la casa número 33 de la manzana 10 del barrio Ricciardelli, en la Villa 1114, la Policía Federal, sin orden de allanamiento, rompió la puerta este jueves, o sea, ayer, a las 4:30 de la mañana, tiró una bomba de gas y destrozaron todo lo que encontraron. Buscaban, en teoría, buscaban a un prófugo de la justicia, pero solo se encontraron con juguetes, pizarrones, biblioteca y comida que se entrega al barrio, afirmaron desde la comunidad educativa del Bachi. Además, aseguran que los miembros de la fuerza robaron aceites y bolsas de comida. Este atropello a la educación y al espacio de encuentro del barrio es una muestra, no gratis, de la violencia institucional legitimada que se manifiesta cotidianamente en este territorio. ¡Qué hijos de yuta, loco! Y un poco en línea con esto, vamos a la que sigue. Condenaron a Luis Chocobar a 2 años de prisión en suspenso. Bata en la casa. Hoy se conoció la sentencia del Tribunal Oral de Menores número 2 de Capital Federal, integrado por los jueces Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete. Chocobar fue acusado de homicidio agravado. La fiscalía pidió 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación para ejercer como policía. La querella pidió perpetua y la defensa de Chocobar la absolución. La sentencia finalmente fue de 2 años de prisión en suspenso y 5 de inhabilitación. Chocobar, recordemos, ¿no? Chocobar fusiló por la espalda a un pibe de 18 años que había cometido un robo momentos antes. La querella sostuvo que el funcionario policial eligió de todas las opciones posibles la más letal, con el resultado más letal, ¿no? Lo fusiló por la espalda. 2 de 4 de los balazos impactaron en Juan Pablo, creo que se llamaba el pibe. El policía bonaerense, recordemos, fue elegido por el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, como su paradigma en materia represiva, lo que se concretó en lo que se empezó a llamar doctrina Chocobar, ¿no? Tanto Patricia Bullrich, en ese momento ministro de Seguridad, como el expresidente Mauricio Macri, recibieron a Chocobar, lo abrazaron, lo felicitaron, etc. Colombia, denuncian al menos 120 desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, fosas comunes y centros de torturas. Bueno, mientras el gobierno de Iván Duque continúa reuniéndose con el Comité Nacional del Paro para ver si se puede llegar a algún acuerdo, se acumulan las denuncias sobre desapariciones, ejecuciones, fosas comunes y centros clandestinos de torturas en el marco de las protestas callejeras por el paro nacional. Lo que denuncian es que las dinámicas de represión se han sofisticado en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal. En este marco, según el informe de la Universidad del Valle, desde el 28 de abril, el día del comienzo del paro nacional y las protestas, hasta hoy se relevaron 120 personas desaparecidas. 28M. Tenemos ley. Es momento que el Estado la cumpla sin demoras y sin discriminaciones. Hoy se conmemora el Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. En el marco de esta fecha, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebra 16 años de lucha para conseguir el objetivo alcanzado el 30 de diciembre del año pasado, el 2020. La lucha continúa por conseguir la efectiva aplicación de la Ley 27.610. Las políticas contra la pandemia no pueden ser motivo para que los derechos conquistados sean postergados. Las situaciones de embarazos involuntarios, de condiciones económicas y subjetivas adversas y las violencias se han agravado en este contexto. Por eso reclamamos la plena implementación de la Ley 27.610 del aborto legal. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, amigos, amigas, amigues, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo. Luego de este golpazo con Tirame la Posta, ese cachetazo de información y un poco de lo que está pasando. Vamos a dar inicio en este preciso momento aquí en el programa, algo que venimos anhelando hace tiempo y llegó el momento. Llegó el momento y la hora. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de la bruja. Hola Paula, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Qué linda presentación, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Usted se lo merece, Paula. Bueno, bienvenida acá al programa. El aire suyo, cuéntenos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, genial. Bueno, varias cosas. En realidad esta columna arranca hoy, pero tiene mucho para decir, mucho para aportar. Ahí también invito a las, les, los oyentes a que cuenten también, se comuniquen con la radio, cuenten qué cosas les interesa, les llama la atención, les intriga o tienen ganas de saber del tarot, como para ir armando. En principio, bueno, para conocernos un poco, ¿no? Mi nombre es Paula, yo soy profe, estudiante de astrología y también tarotista. El tarot llegó a mí desde pequeña con mi abuela Chela, que leía las cartas y curaba con piedras y tenía todo un desarrollo de la espiritualidad que estaba muy interesante y que yo desde pequeña como que iba ahí chusmeando de qué se trataba. Pero ya de grande me puse a estudiar un poco los símbolos de las cartas, porque esos son las cartas de tarot, son símbolos, es un lenguaje muy visual que nos permite como ir interpretando diferentes cuestiones, y es muy del estudio, pero también de lo autodidacta, de practicar, de encontrarse con otros para leer, para ver qué interpretaciones van pudiendo surgir, así que, bueno, es bastante colectivo también, ¿no? Como todas las cuestiones de las brujas, ¿no? Que son siempre bien colectivas para fortalecerse y potenciarse. Ahí me meto un poquito en que algún día en esta columna nos vamos a meter con quiénes somos las brujas, ¿no? Y cuánta historia tenemos ahí construida como sujeto político a lo largo de la historia. Pero bueno, eso lo dejamos para... Vos sabés, Paula, que yo siempre digo, el momento en que Juanma nos avisó de poder hacer esta sección del programa, que yo siempre dije que mi vieja era bruja. Mi vieja te curaba el empacho con la cinta. Por supuesto. Y un montón de cosas con las hierbas y los yuyos, mucho de eso, ¿viste? Y nada, me encantó cuando pensamos en hacer esta sección, porque, bueno, me lleva un poco el recuerdo de ella también. Sí, tal cual. Somos muchas que estamos ahí tiradas, esparcidas por todos lados y que tenemos eso, un montón de conocimientos que se superponen, que se potencian, que se interlazan, que entrelazan, como que eso, es ponernos en contacto. Cada una tiene algo como para aportar desde su conocimiento brujeril. Así que sí, somos un montón. Y bueno, y en lo que yo conozco, que tiene que ver en este caso con el tarot, contarles, por si alguno no sabe, no conoce, nunca vio, y también invitarles a que busquen, a que chusmeen, a que pregunten. El tarot es un mazo de cartas, así como las cartas que nosotros conocemos, pero con otros dibujos. Es un conjunto de cartas que tienen unas imágenes hermosas. Hay un montón de tarots, hay tarot egipcio, hay uno que se llama Rider, hay un tarot que se llama tarot de Marsella. Yo uso ese para leer, pero también hay artistas que han construido sus propios tarots siguiendo la información y los símbolos de tarots que ya existen, diseñan, dibujan sus propios tarots. Por ejemplo, hay un tarot llamado La Fuerza, que es de un artista que se llama Connie Curie, que es muy hermoso, que también me encantaría en algún momento que esté en mis manos para poder leer con él. Y estas imágenes son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Cada arcano es un personaje y cuenta una historia y nos retrata un momento y nos trae una información y preguntas sobre algunas cuestiones. Para mí el tarot, y lo que muchas y muchos pensamos, es que es una herramienta para conocernos, una herramienta para mirar el mundo, es una herramienta para analizar lo que nos está pasando tanto a nivel colectivo como a nivel individual, que no es una herramienta quizás para adivinar en los términos de una brujería, así como, uy, puedo ver el futuro, yo no me siento una persona tipo vidente que puede adivinar lo que va a pasar, sino más bien que a partir del diálogo con el consultante, la consultante, o bueno, en este caso, este diálogo que estamos construyendo aquí en la radio, poder ir eso, desentramando qué mensaje tienen las cartas para nosotros en este momento y ir pensando el presente, qué energía está disponible, qué nos motoriza, con qué debemos cortar, cuál es la fortaleza o la debilidad de algún área de nuestra vida, o de nuestros centros energéticos, ¿no? Como seres humanos tenemos ahí muchos centros energéticos, el emocional, el racional, el material, la salud, el sexual, el creativo. Bueno, ahí podemos ir tanteando con las cartas que nos quieren decir en esos centros energéticos. Pero bueno, es eso, una va sacando una carta y va interpretando en el diálogo también que hay con la persona que está preguntando, que está interesada en saber, y también con lo que dicen las cartas, ¿no? Porque hay cuestiones técnicas que están buenas, como hacia dónde miran las cartas, los números que tienen, cómo dialogan entre ellas, si salen parejas arquetípicas en esos dibujos que salen o no. Bueno, hay un montón de cuestiones que están bien interesantes y que también nos aportan ahí a la lectura. Y bueno, ya que estamos hablando de lectura, la propuesta de hoy tiene que ver con, para arrancar, para meternos ahí como una pincelada del mundito del tarot. A ver, contanos, Paula, contanos. Les cuento. con sacar una carta, dos vamos a sacar, un arcano mayor, yo los dividí, un arcano mayor y un arcano menor, que nos cuenten un poco de qué se trata o qué pasará con la energía de este fin de semana. Se nos viene el fin de semana, por ahí estamos planeando a ver qué hacemos, qué no hacemos, queremos tomar alguna decisión o no, además, bueno, yo saqué dos cartas hace minutos atrás. Hola, Paula, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Acá el Cuchi la saluda. Disculpe la pregunta, pero un arcano, ¿qué es un arcano? ¿Un sabio que nos va a decir qué es lo que viene por delante? Cuénteme un poco, disculpe mi ignorancia, ¿vio? No, por favor, la pregunta de usted debe ser la de muchas y muchos. Fue la mía en algún momento también. Y un arcano es un personaje, es un arquetipo, es es como un personaje que representa en su característica un montón de información, un montón de sabiduría y de data que puede simbolizar cosas que compartimos todos como seres humanos. Es la imagen, ¿no?, que aparece. Trae ahí. ¿Es la imagen que aparece en la carta, Pau? Sí, por ejemplo, la que salió ahora, van a ver, bueno, no van a ver, pero van a poder imaginar, es una mujer que se llama La Papisa. Y esta mujer está con un libro y tiene una corona que sale de la carta. Entonces hay una conexión con el más allá o con el universo o con algo que no tiene que ver con lo terrenal. Tiene como un manto, otro manto a los costados que no la dejan ver mucho a lo que pasa alrededor. Está como medio que está mirando para el lado que mira y no puede ver alrededor. Tiene toda una capa celeste, una cuerda que le rodea el cuello. Esta papisa es un personaje que tiene ella como arcano un montón de información que seguramente en algún momento de nuestra vida puede resonarnos, en algún proceso que estemos gestando o viviendo nos puede resonar. De hecho, el tarot es un viaje que comienza con una carta que empieza con el loco, que es el arcano sin número, y cierra, finaliza con, el mundo, que es la realización total, entre muchas comillas. Pero bueno, cuando hablamos del cierre de un proceso o de una etapa, podemos estar pensando en el mundo. Y a lo largo de ese viaje del tarot pasan un montón de cosas, como nos pasan a nosotros a nivel individual o como pasa a nivel colectivo en luchas, ¿no? El fuego del inicio, las dudas del durante, la caída quizás en algún momento, el volver a resurgir, el cierre de una etapa, y así cada proceso colectivo o individual tiene esos viajes. Bueno, en el tarot esos arcanos van mostrándonos esas etapas del viaje. Bien, pero y volvamos a la papisa, que fue la carta que salió. ¿Qué más nos podés decir? Sí. Y bueno, la papisa nos habla, y la papisa salió con otra carta que es el as de espada. La papisa nos habla de una energía súper buena para el estudio, para el aprendizaje, para concentrarnos en las cuestiones que tienen que ver con aprender, con estudiar, con la racionalidad, ¿no? Con las cuestiones más de lo racional. Este fin de semana todo el mundo a estudiar, nos está diciendo. Sí, este fin de semana, si alguien tiene que rendir una actividad, un parcial, un final, o algo eso. Así, está óptimo. Y sí, Pela, vos estabas rindiendo, ¿no? Perdón, Paula, Pela, vos estabas rindiendo algo, me dijiste, ¿no? ¿Por chips o algo de eso? No, yo empecé a estudiar psicología social. Ahí va. Métela eso, te finde. La escuela de Moffat, de Cuatro Pasos. Ahí va. Empecé este año. Tengo una banda de apuntes que me mandaron que no estoy leyendo. Escuchá, Paula, es buen momento, Pela. Aprontátelos sí, ahí, estaba cerca del cuarto. Bien, Pau, ¿en qué estábamos? En la carta que había salido y que fue acompañada de otra. Y que fue acompañada de otra más. Tengo un as de espada, escuché por ahí. El as de espada es el inicio y la fuerza creadora para iniciar lo que tengamos ganas. En este caso salió la espada. La espada simboliza... Uy, pasó una moto súper fuerte. La espada simboliza la racionalidad o los pensamientos, las ideas, todas las cuestiones que tienen que ver con el pensar. Así que estas dos juntas son como un combo explosivo para ponernos a leer, para conectarnos con eso. Por supuesto que también la papisa y el haz de espada a nivel más personal, si alguno alguna lo siente, puede tener que ver con procesos más internos de aislarse un poco, meter la cabeza en uno, ponerle ideas a eso que uno va sintiendo, que las ideas nos ayuden. Con lo de aislarse, Pau, viene como anillo al dedo, Sí, sí, sí. Ahí creo que Ana Clara quiere hacer una pregunta, por allá sí te veo. Estoy levantando la mano, pero sí, no, me copa como esto desde lo simbólico y que salgan estas dos cartas que nos pueden hablar de algo parecido, ¿no? De meterse un poco para adentro. Y el estudiarlo pensaba para, por ejemplo, yo que no estoy estudiando algo, ¿no? Está bueno como tomarlo para, bueno, aprender a hacer algo, sino, ¿no? Como aprovechar para aprender a hacer lo que nos entusiasma, lo que nos gusta. Y quería agregar un datazo que va de la mano con las cartas, que pasó un eclipse de luna tremendo el miércoles y hay una energía así como de meterse para adentro por lo que estuve ahí yo leyendo. No llegué a ver el eclipse, pero vi el pedazo de luna gigante que había. Fue increíble, sí, zarpado. El miércoles. Zarpado. Naranja. Fue tremendo hermosa. El eclipse. Aparte el eclipse de ahora, que tuvo que ver con la luna llena, arrancó en realidad hace, o la luna nueva, no, la luna llena, arrancó en realidad hace 6 meses. Cuando hablamos de eclipses o pensamos en la astrología, siempre tratamos de ver procesos, y este proceso arrancó hace 6 meses en diciembre. No sé si se acuerdan de ese eclipse que fue en el sur, que se vio súper hermoso, que estuvo muy bueno. Bueno, dicen las brujas que los eclipses, cuando suceden, cuando son de luna nueva y abren una... hace 6 meses, ¿no? Abren una nueva etapa donde suceden esos eclipses en el sentido de donde se pueden ver con mayor claridad, por ejemplo, en el sur, son lugares donde después van a pasar un montón de cosas. Bueno, el sur viene siendo un espacio de lucha política muy fuerte hace mucho tiempo, pero en estos 6 meses se han visibilizado un montón de cuestiones que vienen pasando y que ahí tenemos que también poner ahí un poco el foco, así que me parece que sí, este eclipse trae eso. Y además este eclipse fue en Sagitario, y Sagitario es el signo que nos habla de las ideas, de las cosmovisiones, que súper tiene que ver con la papisa, así que está todo bastante orientado, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cuáles son esas ideas que no nos permiten seguir caminando y que tenemos que soltar porque estamos muy aferrados y entonces como que un poco nos limitan? ¿Y cuáles son esas ideas que no, que nos dan potencia, que nos permiten seguir encontrándonos con otros, que nos permiten seguir luchando y mejor? ¿Cuáles son estas miradas que tenemos del mundo y cómo también las ponemos en diálogo con otros? Me parece el eclipse viene por ahí, así que estas dos cartas están súper vinculadas. Sí, no me parece casual que empecemos con esta columna ahora, justamente por esto, ¿no? Incorporar para todos que nos están escuchando, incorporar distintas perspectivas, ¿no? De análisis, de lo que nos pasa individual y colectivamente, también está bueno, por eso digo como que viene un poco de la mano, recuperando también, ¿no? Un poco de historia, esto que decías al principio, Pablo, la historia de las brujas y de que en muchísimos lugares, civilizaciones, sociedades, esto se pensó, digamos, y se vivió de esta forma también. Y recuperar un poco de esa historia me parece que sí, está inclusive, buenísimo. Inclusive, Ana, una historia no tan lejana también, porque bueno, yo recién te hablaba de mi vieja y no puedo dejar de recordar las visitas a la curandera en la que mi mamá le llevaba una foto de mi hermana porque decía que tenía un trabajo hecho. Y me acuerdo que no se le pagaba con plata, sino que mi vieja criaba gallinas, entonces le llevaba una gallina y la curandera ahí la ayudaba con el problema. O sea, es una historia muy reciente que en los barrios está muy presente también. A ver, más allá de aquellos que crean o no en la brujería y que eso funciona o no, es algo que está en el cotidiano y en el día a día. Hoy en día, ¿cuántos vecinos? Seguramente alguno de nosotros nos hemos cruzado. Che, ¿no conoces alguna curandera que el nene está empachado? Hasta el día de hoy. Entonces, las brujas nos acompañan en toda la historia. Sí, es cultura popular, ¿no? Me parece, es parte. Y lo veo como muy en contraposición de lo academicista, ¿no? Y de que, bueno, es así, la historia es así, la cuestión es así y no hay otra cosa. Bueno, hay otra cosa y parte de la radio Las Cabas, la radio comunitaria y del comunicar tiene que ver con conocer y empezar a escuchar otras perspectivas que nos sumen. Sí, yo me quedo con esta idea, ¿no? Que todos estos conocimientos que tenemos, estos conocimientos populares que vamos construyendo del boca en boca, de lo que aprendemos de la vecina, de lo que nos enseña nuestra familia y demás, nos tienen que servir para eso, para sentirnos bien, para estar bien con nosotros y con la naturaleza, con el territorio, para conocer cosas que nos liberen y no que nos aten y nos vuelvan ahí unos cabezas de tacho. Y esto pasa también, ¿no? Que se dan lazos de solidaridad y de compañerismo y de encuentro. Y por eso, para mí, el tarot, cuando lo empecé como a aprender un poco más, fue como, wow, todo lo que se puede construir y todo lo que queda, ¿no? Y también poder ponerle una mirada, esto lo hablábamos con Juanma alguna vez, ¿no? Poder ponerle una mirada feminista, una mirada anticapitalista, poder pensar en un tarot que nos sirva como clases, no sé, un montón de cosas que se despiertan, pero como modo de ver el mundo me parece que es una herramienta que está re buena y que si nosotras tenemos esos conocimientos, los tenemos que compartir. Así como, y generar bienestar, ¿no? Ahí como la curandera que curaba a tu hermano, que generaba un bienestar. Bueno, el tarot es para eso, no es para asustar, sino para generar bienestar. Así que esta papisa y esta... Juan. No, dale, Pau, y yo cierro después de vos. Dale. No, que quería cerrar con esto, como esta papisa y este as de espada que nos invita a ponerle cabeza e ideas a un proceso que se está gestando al interior nuestro y que por ahí todavía estamos medio metidos en una y por ahí tenemos que estudiar un poquito más y por ahí tenemos que meternos un poquito más, pero bueno, es parte del proceso. A veces hay que ponerle cabeza, hay que ponerle ideas, hay que ponerle razón a algunas cuestiones, aunque eso significa, bueno, mirar un poquito para adentro, pero de esto nos habla la papisa. Así que por ahí es hasta un fin de semana para quedarnos en casa en la medida en que podamos y tenemos esa posibilidad y leer algo que nos haga bien, algo que nos nutra, algo que plante alguna semillita piola o darle para adelante con ese trabajo práctico que tenemos pendiente del profesorado de la Facu, porque nos va a ir bárbaro. Así que me parece que va por ahí. Genial, Pau, buenísimo. Está bueno, a mí me pasaba como un comentario personal, digamos, que la otra vez también te solicité, digamos, por decirlo de alguna manera, que me tires unas cartas por un día en especial. Y bueno, resultó ser que lo que me llegó era positivo, digamos, más allá de lo que yo estaba atravesando o no. Y que se correspondía o no con lo que la carta que vos proponías, que había sacado, digamos, estaba proponiendo, el mensaje era positivo. Y eso me parece que y me ayudó y está muy bueno porque en este mundo así tan fatalista de muchas cosas, poder tener, la posibilidad de una, no sé, como si un azar positivo, un azar que... Pero que también tiene que ver, entiendo yo, mucho con la mirada de quien lo lee. Pero, bueno. Si te llega bien, joya. Claro. Si te llega positivo, dale para adelante. Pero bueno, ese era un comentario. Lo que quería decir es que habíamos pensado con Pau que estaría bueno que las oyentes y los oyentes puedan, en las redes, hacer algunas consultas para esta columna de la Hora de la Bruja y que Pau pueda responder desde las cartas esas consultas. Así que lo tiramos ahí como este inicio de la columna. Para la próxima, por ahí podemos pensar algo así. Sí, yo pensaba, no sé si ejercés o si trabajás, no sé cómo llamarlo, pero si ¿tenés algún conocimiento sobre las runas? Y si no lo tenés, estaría buenísimo en algún momento poder incursionar en las runas. Sí, yo no tengo conocimiento sobre las runas, pero una tocaya mía, Pau, compañera militante, sí, lo tiene. Así que la podemos convocar un día para la columna y armamos algo sobre las runas. Me encantó. Bueno, Pau. Hemos hecho trueque con Pau. Yo le tiraba el tarot Le leí al tarot y ella me leía las runas, así que sí. Vamos todavía. Bueno, cerramos como quieras. Bueno, cerramos. Les voy a leer la frase del arcano menor, porque el tarot que tengo, que es de una chica que tiene una editorial que se llama Cápsula Dorada, en su tarot de arcanos menores, deja una frase, como un oráculo, una frase inspiradora. Así que cerramos con esa. El as de espada, el héroe empuña su espada. A tu espada, dale un nombre. Y con eso cerramos la hora de las brujas. Bienvenidas, bienvenidos al mundo del tarot. Vamos, todavía. Gracias, Pau. ¡Bien, Pau! ¡Bravo! Amigos, amigues, tenemos la espada en la mano. Está buenísimo, me encanta. Ha pasado aquí en otro viernes la hora de la bruja. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó poder charlar de todo esto. Gente, quédense acá en la masacre del cuerpo, que en ratito estamos hablando con Matías, el Pela de Delirium Tremens. A ver en qué anda esa hermosa banda que varias veces hemos compartido escenario. Vamos a un temita musical. Lo que suena es Rosario Blefari, Lobo. Saca del cuerpo. Radio Las Cabas. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Síguelo. De esa meta ska. Arrancamos este bloque acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Nos acompaña acá en este programa tan humilde y hermoso que intentamos sacar todos los viernes. Mati, el Pela, el loco lindo que canta acá en Delirium Tremens. Bienvenido a este programa, amigo. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? ¿Todo bien? Espectacular el programa, la verdad. Escuchando todo el completo. Ahí la bruja, todo bien, las noticias. Vamos arriba. A veces vale la pena sentarse a escuchar la radio, amigo. Sí, sí. En estos últimos tiempos estuve escuchando bastante. Bueno, ahora me vas a tener que bancar porque te voy a mandar todos los programas grabados de todos los viernes para que los escuches entonces. Vos mandá, yo te pongo el pulgarcito. Con la frasecita abajo que dice, se agradece su difusión. Bueno, Pela, contanos, loco, ¿en qué...? Va, quizás podríamos empezar por el principio. ¿Cómo arranca Delirium Tremens? Banda que la he conocido allá en el Roca Negra, hemos compartido escenario en algún cumpleaños de Darío Santillán. Pero me gustaría saber un poco la historia, de dónde vienen, son amigues que hace un montón que vienen tocando juntos, se conocieron después, qué bandas hubo por detrás, sé que hubo un poco de pan rock ahí en tu vida también. Bueno, de todo eso y lo que tengas ganas, charlemos. Dale. Mirá, Delirius empieza en el 2001, así que va a cumplir 20 años este año. Va, bueno, 20, 19 y uno en cuarentena, ¿viste? Porque ese no sé si contarlo o qué. Arrancamos por allá, por el 2001... Un grupo de amigos, empecé yo no sé tocar nada, digamos. A mí me pusieron ahí, cantale para adelante. Y es tu lugar. Me agarré. Sí, sí, siempre me gustó el tema del canto, ¿viste? Pero nada, de cabeza así, de cabeza dura, ¿no? Cabeza de gato, como dicen acá los pibes. Y arrancamos con 5 amigos y después fueron entrando, viniendo, entrando, que se van, que se bajan, así. Sí, porque son un grupo numeroso, ¿no? ¿Cuántos son? Y a veces hemos llegado a ser 9 en una época. Así que acá, ¿qué sabe tocar? El triángulo, dale, vení. Venite, de una. sí, es como muy muy del momento Delirius. Delirius no tiene, vive porque proyecta el momento, casi. Digamos. De una. Y lo proyectamos como banda, como que ahí empiezan los quilombos. Se autodestruye y se vuelve a juntar. Así sobrevivimos hace 20 años. Che, ¿y los temas cómo van saliendo? Las letras, los acordes, los ska que van sacando. ¿Surgen ahí de un ensayo? ¿Viene algo que uno tira una idea y surge? ¿Cómo es? El tema de las canciones también salen según el momento. Antes componía un pibe que sabía mucho de música. Ahora viene de Bolsón. Él componía las canciones y después nosotros lo destruíamos en el proceso de creación y cada uno ponía lo suyo. Yo ponía la letra, el guitarrista, bueno, yo voy a meter distorsión acá. Ponele que un tema de un ska se pasaba a un metal, pero porque todo aportan, ¿viste? El que tiene ganas aporta, tampoco claro. es que es una obligación, digamos, se hace. Y bueno, eso nos lleva a estar tiempo sin componer, sin producir, y a tiempos que tenemos, no sé, 5 temas para grabar y para sacarlos, digamos, lo vamos manejando con el momento. Ahora es todos juntos en la sala, porque yo tampoco estoy escribiendo mucho últimamente, entonces cuando ensayamos, ahí empezamos a meter un par de frases, después las cambio. Es muy relativo. ¿Las letras en su mayoría las escribís vos? Sí. Siempre estoy abierto al aporte también. Claro, sí. Lo que yo pongo es el concepto, ¿viste? Claro. Hincha pelota con eso, digamos, no seguir como una línea de pensamiento abierto, pero tampoco abierto a todo, ¿viste? Claro. Vayamos por acá, compa, una cosa así. Claro, mirá, Delirius habla así de este tema, tiene esta visión, digamos. Claro. Igual lo que noté como espectador las veces que los vi, Es eso, se nota de que el músico, el artista, el cantante, el baterista, el bajista, quien fuese, está disfrutando de ese momento, y eso, por lo menos como público, me llegó mucho y es lo que más me llegó a agradar. Aparte de que es una banda muy alegre, ¿no? Vos sos un personaje bárbaro ahí arriba del escenario, pero de esos hermosos, digo, ¿no? Sí, se trata de eso, ¿no? De disfrutar de lo que estamos haciendo en el momento. Y que lograr que el clima de la banda contagie abajo y que todo el mundo se saque. Porque nosotros somos muchos. Cada personaje, cada persona de la banda y cada integrante tiene varios yo encima, ¿entendés? Claro. Entonces esos yo que se disparen y que pase cualquier cosa. Y pasa cualquier cosa. Cuando logramos que en el último recital que compartimos ahí, en lo de Darío Santillán, se subió gente al escenario, un montón de gente, y si se logra eso, son 40 minutos que la pasamos bárbaro. Es la hora del recreo, ¿viste? Es eso. Y sin perder la visión del mundo y de qué queremos decir. Pero sí, sí. Mezclar el punk con la fiesta. Siempre fuimos muy de hacer fiesta porque para mí la música es eso, ¿viste? Es la comunicación con el otro. Yo totalmente. Aprendí a hablar con Delirio, siempre digo lo mismo. Aprendí a hablar. Y vaya que hablás, ¿eh? Y por eso, es mi momento. Claro, claro. 40 minutos de gloria. Hermoso, pela. Y a veces me excedo mucho. Che, y contame, ¿y ahora en qué andan? ¿Están ensayando? Y ahora. Perdón, para redondear la pregunta. Perdón, pela, que te interrumpa. Sí. Porque es una que siempre la hacemos a todas las bandas que vienen, es una pregunta que se suele repetir y capaz que el oyente dice otra vez, le pregunta de vuelta lo mismo. Pero esta es la pregunta que siempre decimos porque es una forma de medir a ver en qué andan las bandas, ¿viste? Porque si algo pasó en esta cuarentena es que muchísimas bandas se hayan desarmado o estén estancadas o no pinta nada. Que bueno, es un poco la situación en la que están todas las bandas en sí. Pero siempre alguna sale con algo. ¿Ustedes en qué andan ahora, claro, por ejemplo? Nosotros la pasamos, ensayábamos el año pasado. Digamos, cuando empezamos, pudimos empezar a juntarnos, lo hicimos. No tocábamos mucho. Tocamos ahí en lo de Darío, después tocamos en un barrio allá en Parque Avellaneda. Y nada, y teníamos proyectado armar un EP con dos temas viejos y dos temas nuevos. Salieron ahora en el momento y justo hubo unos contagios dentro de la banda, cortamos, nos volvimos a juntar y vino esta nueva ola de contagio y restricciones. Sí, entonces sí, uno está pendiente de esas cosas, pero también sigue viviendo. Entonces, nada, la onda ahora es ver cómo nos volvemos a juntar y seguir proyectando el EPS que tenemos ganas de sacar. De una. Y bueno, nombramos varias veces ahí el cumpleaños de Darío, la verdad que es una iniciativa que está buena, que proponen los compas, festejemos la vida y no la muerte. Y bueno, da esa oportunidad, por ejemplo, la de hoy, ¿no? De poder estar hablando con vos, porque nos hemos cruzado ahí en esa actividad. Y la pregunta es esa, ¿cómo llegaron ustedes a tocar en ese escenario? Lo de Darío me parece bárbaro que se festeje. Es el cumpleaños y no solamente los hechos trágicos, porque si no terminamos, viste, utilizando cosas que uno quiere a futuro que cambien. Entonces está bueno que se festeje eso de la vida y de los compañeros y todo eso, ¿no? Nosotros habíamos tocado en un comedor en Bernal. Ahí va. Porque la tecladista de nosotros, Eva, tiene un pariente ahí que militaba ahí, no sé, por ahí, por ese lado. Yo conozco la historia de Darío, pues bueno, como lo conocemos todos. Nosotros siempre acompañamos esas movidas. De una. Porque tampoco nos apropiamos de la movida, ¿viste? Porque están las bandas que acompañan y que utilizan. Yo fui muy cuidadoso con eso, de acompañar a la movida, pero que el protagonista sea el que está en la militancia pura. La banda es una banda de música. Sí, recuerdo la banda algunas. Acompaña. Hablamos con vos. Sí, sí, en base a lo que decís, recuerdo varias fechas ahí en la estación Darío y Maxi, en el anfiteatro, con alguna banda que no vale la pena nombrar, ¿no? Pero sí, que buscaba eso, sacar de esa actividad el estrellato de la banda y no la actividad de los compañeros muertos en el puente. Como dale, exactamente. Loco. Si te metiste en esa, en esta, porque... entendela, claro, sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Porque con aparte están ahí y después van al lugar donde están los verdugos de los pibes, ¿entendés? Entonces. Nada, qué sé yo, tratamos de interiorizarnos de lo que está pasando. Pero no damos cuenta al toque igual, movida. Pela, no damos cuenta al toque. Sí, exactamente. Después, si sos banda compañera. No queremos hacer eso. Si sos banda compañera como Delirium Tuemen y otras bandas que andan sonando en las distintas actividades, volvés. Es más, mirá, estamos diciendo hay que festejar la vida. Para mí estuvo Leo ahí, Santillán, buscando, tráemelo a Delirium Tuemen al cumpleaños de Darío, por favor, que vengan. No. Que esto claro, trae la alegría, anterior. Festejemos de verdad. Claro, claro, claro. Sí, sí, ¿qué es eso, no? Que sea un motivo de juntarse también. Que es lo que más nos cuesta ahora con este tema de... A mí me pone medio paranoico, ¿viste? El Zoom y todas esas cosas. Como soy medio reacio. Entonces, mirá, nosotros... como que me niego al streaming, ¿viste? Como que, no, una banda... Llego al rock, ¿viste? Llevar el rock al streaming. El año pasado... La gente quería tocar, ¿viste? Entonces, yo como que estaba muy negado, me agarro como una depresión, como diciendo, esto es el fin del rock, ¿viste? El mundo entero cayó en depresión, Pela. En esta mesa me acompañan otros compas, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle al Pela, si no, continuamos acá con esta entrevista. Bueno, Pela, este EP que dicen que quieren sacar, lo han grabado seguramente en algún lugar. ¿Dónde fue que lo grabaron? No, es que estaba en proyecto. Ah, es un proyecto, pero la intención... Bueno, vamos a grabar este tema para cerrar una etapa y vinieron los contagios dentro de la banda, ¿viste? Entonces tuvimos que cortar el ensayo. Pero en caso de que se dé, creo que ya tenían en vista anoche, podemos grabar por acá, o eso va saliendo sí, de sí. la nada. Eso, yo tengo un amigo, Leandro, que nos grabó el segundo disco y ya estaba consultando a ver cómo podíamos hacerlo. Y grabarlo como grabamos los otros dos discos, que fueron así. Ah, fueron grabados en el mismo lugar. Uno fue grabado en Avellaneda y otro acá en Lanús. Pero, digo, en proceso de la banda, digamos. Juntarse, ensayar los temas solamente, ir al estudio y grabar y ver qué sale. De digamos, una. Mucha vuelta no teníamos con esos temas. Bueno, Mati, acá... Bueno, nosotros vivimos, prácticamente hacemos vivos, digamos. El disco nos gusta porque nos proyecta a otro lugar y no pueden escuchar, pero la banda existe mediante el vivo. De una. Bueno, yo los conocí en vivo y lo escuché más en vivo que poner el disco en casa, voy a ser sincero. Pero porque quizás eso es lo divertido de Delirium Tremens y lo atractivo. Quizás lo he puesto en casa y es al pasar, es un muy buen disco, uno lo levanta en lo que está haciendo, pero no es lo que llega. Lo que llega es verlo a Delirium ahí... saltando, bailando con el ska, compartiendo con otras personas, definitivamente eso es lo esencial. Acá me acompaña también el Juanba, que quiere hacerte una pregunta, Mati. Bueno, dale, Juanba. Hola, Mati. ¿Cómo te va? Bien. Mi pregunta es un poco más conceptual, si se quiere, pero desde su lugar, Delirium Tuemens, ¿cuál es la función del arte, de la música? ¿Cuál es hoy... en pandemia, la posibilidad que tiene el arte de decir lo que venía diciendo antes de la pandemia también? ¿Cuál es la función? Que sea entretenimiento, porque no sea un entretenimiento vacío, ¿no? A eso apunto también cuando las bandas van a las movidas. Y no tomar el protagonismo de la gente que está militando todo el tiempo en el lugar. Claro. Estamos en la parte feliz nosotros de la militancia, digamos. Salvo que vos seas un individuo que seas de la banda y estés militando también. Claro. Pero la música, el arte, está bueno cuando se mantiene en su lugar, ¿viste? Cuando se utiliza para difundir, para cuestionar, para... para eso, para poner, interpelar la realidad, ¿no? La realidad que ahora está todo bastante complicado, difuso, los medios tienen bastante poder, ¿viste? Entonces... Ah, pero eso lo tuvieron siempre, Pela, ¿eh? Sí, vamos, sí, vamos, pero hay una cuestión de fe del ciudadano también. Acá estamos con el puño alto, que... en Radio Las Cabas, la masacre del cuerpo. Che, Pela, estamos hablando un poco del arte. Decime quién fue el que hizo el arte de tapa, porque eso sí que es un tremendo delirio. Un caniche con una camiseta de 10 de Argentina, unos colores así medio como psicodélicos. ¿De dónde salió esa tapa? Por favor, contame. Claro, bueno, la historia de la tapa es muy cómica, porque yo estaba trabajando ahí por Congreso, me acuerdo, estaba haciendo el acompañamiento terapéutico. Había salido y me iba a encontrar con el guitarrista y la novia era la diseñadora gráfica. Iba a hacer la tapa y no sabía, ya teníamos el disco, no sabíamos qué poner en la tapa, ¿sí? Teníamos el nombre, Vivir la Distopía. Entonces, viste que la distopía siempre se apunta al Estado, con la cámara, con los Kobani ahí matando a todo el mundo. Bueno, nosotros queríamos eso, pero queríamos reflejar el conformismo del ciudadano. Sí. Más que lo que todos sabemos, bueno, queremos ir más allá también, ¿viste? Sabemos eso, pero también sabemos que el ciudadano es bastante conformista, ¿viste? Queríamos reflejar eso. Entonces ahí, no sé, me crucé con mucha gente, me crucé con caniches, con zapatillas, y vestido, el perro, muy no bien. Sé. Los lentecitos esos puestos en el caniche son lo más, boludo. Claro, y la gente comentándose, hablándose, che, ay, qué linda que está, ¿viste? Y a mí como... Claro, me pareció todo muy absurdo. Digo, bueno, la sociedad es absurda. Era la época del mundial, digo, mándale la camiseta argentina y y se vayan todos. No, pero es única, esa tapa es única, boludo. Yo cuando la vi y la vimos con el Henry juntos y nos matábamos de la risa. Y sabés que ese arte de tapa tiene mucho que ver con un amigo que nos ayudó mucho a nosotros de Presidentes Muertos con la tapa, que se llama La Ponzoña. Me parece que tendrías que buscarlo y ver su trabajo. Ah, el del fanzine. Sí, del sí, fanzine, sí, sí, el del fanzine. Sí, sí, por Facebook cada tanto miro. Bueno, sí, viste sí, que sí, tiene sí, mucho de eso que mezclaron ustedes. De la ironía. Sí, sí, desde la ironía, sí, un mensaje súper profundo. Me parece que está claro, buenísimo. Claro, claro, claro. Bueno, sí, Pela. Sí, sí, muy bueno. Estamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Loco, la verdad que una alegría recontrarre masa de poder tenerte acá. Ojalá se pueda seguir dando estas charlas, porque lo que siempre decimos es que en La Masacre del Cuerpo están abiertas las puertas para quien quiera participar. Así que si el día de mañana se te ocurre algo, Pela, esto puede estar bueno para la radio, pegame un tubazo, dale, o dale, mandate dale. Y lo ubicamos en cualquier parte del programa, porque eso es lo lindo, lo colectivo de la radio comunitaria. Che, Pela, si te quedó algo en el tintero que quieras contarnos, mandamos, si no, vamos redondeando y escuchamos sí, el tema de la banda. Unos saludos nomás. Un saludo a la gente de Puyem, que ahí está, va en el conflicto ahí contra la minera, la gente de Chubut. Arriba Puyem. Tengo ahí mis hermanos ahí en el sur, que son ex Delirius también. Nada, a ellos que están en conflicto territorial. Pasándonos el contacto, después Pela, así podemos charlar en algún otro programa. Ya le hablé a Luru, así que... De una. Ahí estamos en contacto, entonces, compa, para charlar. Yo lo paso, hago el teje y maneje. Pela, abrazo grande, bueno. Mati. Aguante Delirium Tremens. Ahora vamos a escuchar un temita de ustedes. Dale. We'll be right back. papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices, don Nicola. Don Nicola, don Nicola, vende manices, marca pistola, salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices, don Nicola. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón. Contamos con la última tecnología antirrobos. Brindamos el servicio con cámaras Bloomberg, las últimas del mercado, equipadas con sus sensores antinegro chorro. Empresa de seguridad privada, Juan Carlos Fachón, al servicio de la gente de bien. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook, recuperando nuestras voces. Bien, amigues, amigos, amigas, espero que no se hayan ido, que estén ahí del otro lado en este viernes acá, en la Masacre del Cuerpo Radio Las Cabas 90.3, como todos los viernes de 18 a 20. Gente, vamos a entrar en la parte de la editorial, pero antes quiero invitar a Paula y al Pela que no se vayan, porque va a estar bueno charlar sobre todo esto, un poco de coyuntura de lo que nos está pasando, y me parece que está bueno que haya varias voces. Pero un cachito antes de eso, queremos darle en la Masacre del Cuerpo espacio a los distintos productivos, autogestivos, compas que están ahí luchando por una forma diferente de trabajo, como son los compas artesanos en la Plaza de Adrogué. Vamos a compartir un audio que nos mandaron. La idea en este programa es poder dar esos espacios, así que todo compa que nos esté escuchando, que tiene algún laburito de la autogestión, sos carpintero, albañil, herrero, tatuador, pintor o lo que sea, si querés pasar, ¿de qué se trata tu trabajo acá en el programa? Comunicate al teléfono, ¿cuál, Juanba? Al 1137 842972. Muy bien, a ese número lo mandás, che, quiero participar en el programa diciendo lo que hago, y bueno, bienvenido va a ser. Ahora vamos a escuchar uno de los audios que nos ha mandado una compañera de la Feria de Artesanos de Adrogué, hace títeres también, así que escuchémosla. Mi nombre es Vanessa Guerrero, soy artesana, ya hace muchos años que hago títeres tallados y pintados a mano en goma espuma. Pueden seguirme en mi Instagram, @mi.otro.corazon.títeres, o en el Facebook, mi otro corazón títeres. En este momento, por la imposibilidad de salir a trabajar, estoy haciendo un sorteo que sorteo varios diseños de títeres, y pueden encontrarlo ahí en el Instagram o en el Face. También pueden entrar a mi Instagram personal, @laguerrero82, donde también pueden ver otros trabajitos que voy haciendo a partir de la cursada del Profesorado de Artes Plásticas. Muy bien. Ahí estábamos escuchando. Bueno, compa, si alguno quiere ayudarla, puede entrar entonces a @laguerrero82. Van a ver varios trabajos. Está haciendo una rifa ahí para vender, rifar en realidad, distintos títeres. Nada, ayudémonos autogestivamente. El apoyo mutuo es lo que nos va a sacar adelante en esta vida y en este momento tan difícil. Nadie se salva solo, sino que la salvación es colectiva. Compas, bueno, vamos a ponernos a charlar un poco de coyuntura en esta parte editorial de la Masacre del Cuerpo. Bueno, a ver, gente, todo tiene que ver con todo, ¿no? Burrill abraza a Echecobar luego del fallo, un fallo de mierda. Los fachos nos rodean. Y digo nos rodean porque, bueno, después se arma, ¿vieron? Esto de los anticuarentena y el oficialismo con la oposición. Está bien, los anticuarentenas son todos una manga de facho, porque lo vemos a los tipos ahí, a las tipas vestidos de polenta ahí, diciendo no, Fernández, qué sé yo. Está bien, son toda una manga de fachos, así, hablando mal y pronto. Pero, del otro lado también, no vamos a levantar ni a palo la bandera de Fernández, porque eso no va a pasar, porque también nos mienten del otro lado, porque al fin y al cabo, lo mismo que sembraba Macri allá en su presidencia es lo que se está cosechando hoy en día también en esta etapa del kirchnerismo con Fernández. Y bueno, pintan como que son los salvadores, los que estamos acá luchando con una pandemia mundial, y hablan de las vacunas, después te muestran a los antivacunas que salen a marchar pero tienen puestas las dos vacunas. A ver, eso tiene puesto la vacuna porque son dos viejos chetos que la consiguieron al toque. Hay familias en los barrios todavía con los abuelos que no pudieron ser vacunados. O sea, hablemos las cosas como hay que hablarlas, ¿no, compas? ¿Me acompañan ahí del otro lado en todo esto? Sí, están impulsando a irse a vacunar a Miami, lo cual es como una locura total. Sí, bueno, estaba leyendo que... Ahora se terminaría la nueva disposición hasta el 30 de mayo, domingo. Estaba leyendo que ya la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete adelantó de que no se va a renovar, digamos, esta restricción más cerrada, sino que durante la semana vamos a volver a la cuestión anterior, donde estábamos ahí un poco limitados, pero no tanto como esta semana que pasó, pero sí los fines de semana van a reforzar ahí los controles y va a ser un poco más estricto. Eso como para que lo tengamos en cuenta. Esto va a ser de lo que va a venir. Esto va a ser un ida y vuelta con continuo. Al tipo no le da el cuero porque para cerrar todo, digamos, entonces va haciendo esto paulatinamente, como una semana sí, una semana no. Pero igual el que baila más difícil en todo esto, sabemos que siempre el pueblo trabajador, porque bueno, quizás hay otro sector de la sociedad que sale a reclamar que bueno, no puede mantener los negocios que tenían antes, pero sabemos que de alguna u otra manera tienen una forma de poder sobrevivir a todo esto. No la pasarían tan mal como la están pasando la gente de los barrios, que si un día no labura, no tiene para comer, digamos. Hemos hablado en programas anteriores de la cantidad de gente que van a las ollas. ¿Sí, Ana, me decías? No, quería decir esto, como, bueno, evidentemente va a ser un ir y venir en restricciones más, restricciones menos, porque la realidad es que si... Yo sé que ya estamos todos repodridos y podridas de las limitaciones que tenemos para movernos, para hacer cosas y esto, ¿no? Todo por Jitsi, por Zoom, bueno, todas esas cuestiones. Yo sé que estamos repodridos, pero yo pienso que si queremos de alguna forma frenar la cantidad de contagios que están aumentando zarpado, el jueves hubo más de 40.000 contagios en un día, que es un montón, si bien es a nivel nacional la cifra. Para eso sí, el gobierno quiere decirnos, bueno, listo, no sale nadie más que los esenciales, no se puede usar el transporte. Para eso va a tener que poner un montón de guita que evidentemente no quieren poner, no está la decisión política de hacerlo. Ahora fueron 9 días cerrando para después van a ser 2 días cerrando, abriendo, como si lo quieren hacer continuo tienen que poner guita, claro, para justamente las personas que no podemos sobrevivir con los negocios que no tenemos, bueno, para poder sobrevivir justamente, ¿no? Y no lo van a hacer, la decisión política no está. Claro. Lo hemos charlado, Ana, en programas anteriores, esto de que los medios oficiales ya salen a decir la economía no es la misma que el año pasado, no tenemos la plata para hacerlo, y como tirándole el fardo a las grandes fortunas, diciendo, che, con lo que pusieron los ricos una vez, pudimos alimentar a tantas niñeces, como tirando el bardo para ahí, que, a ver, está bien que los forros estos que están cagados en guita pongan plata, y tendrían que ponerla siempre, directamente no teníamos que tenerlo, lo hemos dicho en un montón de ocasiones, hay que expropiarle todo, pero bueno, no es el caso. Acá el caso es que el Estado, si bien, o sea, a ver, ¿quién puede negar que los ricos tienen que poner plata? Nadie puede negar eso, pero, flaco, es tu problema también, y vos decís por un lado eso, pero por otro lado le pasás todos los beneficios a las grandes empresas, estás ahí siempre con la clase más apoderada y le das todos los beneficios en plena pandemia, entonces, bueno, creo que en esta radio sabemos con qué bueyes estamos arando, ¿no, Juanba? Sí, yo quería, digamos, por ahí sumar a eso lo que nombrábamos un poco el programa pasado, que era que parece ser, desgraciadamente, que la contraoficialismo, pero la respuesta es de derecha, ¿no? Y no hay una respuesta de izquierda que nombrábamos. En ningún momento se nos está dando la posibilidad o tomamos la decisión de tener la posibilidad de discutir nosotros también las restricciones, de discutir nosotros también la pandemia, de discutir cómo llevar adelante esto. Bueno, en lo micro se está logrando eso. Sí, pero digo, en los movimientos sociales, digo, las asambleas, compa, ¿cómo hacemos con esto? ¿Mantenemos el laburo? ¿No lo mantenemos? En lo micro sí, lo que yo entiendo lo que vos estás diciendo es en el todo de la situación. Sí, hay situaciones, obviamente, son las minoritarias, digamos. Sí. O sea, me refiero al cansancio y a la crisis sanitaria y económica que vivimos. No estamos a la altura de las circunstancias. No, más vale. Sí. Me termina de resonar eso, digamos. No sé qué opinan acá quienes están formando parte de la mesa. Vos, Pela, Mati, a ver, Pela, dejá esa molotov con Nasta que estás armando un costado y contanos, más allá de ese gesto hermoso que estás teniendo, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Qué opino? A ver, lo que dijo recién Juanma me parece que también refleja un poco el... Estamos discutiendo si el virus existe o no existe. Imagínate, ese es el nivel de discusión de hoy en día, ¿entendés? Y no. A ver, el virus existe. Vamos a tener que ponernos de acuerdo que el virus existe. Sí, en las asambleas se nos han muerto compañeros por COVID-19 por mantener las ollas. Así que el virus existe. Por eso, ¿viste? Eso por principal. Después... en Argentina, particularmente, yo veo que hace un tiempo no hay resistencia al capitalismo, salvo los grupos, las asambleas, como decís. No hay resistencia porque todo se deja en la urna. No hay resistencia. Lo que tenemos que discutir es la obediencia ciega. Está polarizado por un lado y por el otro, que no nos representa claramente, porque nada. Vos sabés que los trabajadores son los que padecen inclusive el virus, si padecen la cana. Ya con esto termino, redondear la idea. Dale, de una. Mandale vos. Nada, el universo nos demuestra que no está hecho para nosotros todo el tiempo. Entonces tenemos que entender eso. No merecemos el universo que tenemos, Pela. Sí, yo eso no lo sé, digamos. Lo que sí tenemos que aceptar es que hay algo que nos supera, ¿entendés? Totalmente. Y que te podés morir. Después discutamos lo otro, la utilización política, pero claro, no podemos estar discutiendo si el virus existe o no existe. ¿Entendés? Bueno, igual perdemos el tiempo. Sí, eso está muy arraigado. es muy interesante lo que decís, Pela, porque está muy arraigado inclusive a los movimientos sociales cuando organizás y militás desde las bases, los barrios mismos. Inclusive está ese miedo, pero por una desinformación, viste, como que a veces estamos medio despistados y creemos en algo que dicen, no sé, hemos escuchado de que a una abuela se puso la vacuna y se le pegó un imán, después no sé, otro que le salió un tercer ojo, viste, y todo eso trae un como, mirá, de hecho hemos conseguido por medio de un plan de lucha, ahí le doy la palabra a Pau, que veo que se está mordiendo los labios para decir algo, pero digo esto nomás, hemos logrado por un plan de lucha que se nos reconozcan a los que mantienen las ollas populares como esenciales. Entonces el Ministerio de Salud pidió a los movimientos sociales que manden una lista con la cantidad de compas que se tienen que vacunar por tener esta tarea en esta situación de pandemia. Bueno, buenísimo, nos pareció genial. Cuando llevamos esta información a las asambleas, compas, nos tomaron como esenciales. ¿Quién se va a vacunar? Y aparecía esto. No, porque yo no sé si vacunarme, porque a otro no sé qué, que se convirtió en pulpo. Y un montón de cosas, y vamos, compas, la vacuna no mató a nadie, lo que está matando gente, sí, es el virus. Digo esto nada más y te paso la palabra, Pau, que te veía con ganas de intervenir. Sí, pero vino justo lo que vos decías, porque yo iba por ese lado, al principio pensaba esto, ¿no? Que en un año electoral como es este, de legislativas, también, ¿no? Las mezquindades del poder político se ponen en juego como nunca, más que siempre. Y bueno, ahí estamos como tenemos que estar realertas porque es eso, nos quieren hacer bailar un baile, ¿no? Jugar un juego que no nos corresponde como clase. Que tiene que ver con otras cosas, y entonces ahí pasa esto, la anticuarentena que se pone como loca, toda esta pavada de desinformar, y pensaba en esto de los esenciales, ¿no? Como el salir a la calle para traer algo a casa es esencial para muchas y para muchos, y eso no está contemplado, y cómo al principio, ya desde el año pasado, ¿no? Los movimientos sociales tomaron esa reivindicación y la lucharon hasta el final, porque era súper importante esto, que se reconozca ese laburo que se está haciendo, lo mismo que el reconocimiento por el laburo de las tareas de cuidado, que no tienen que quedar solo en las compañeras, y que se nos ha acrecentado un montón, porque todas las actividades de la escuela, todas las actividades de comprar la comida y demás, que tienen que estar repartidas, muchas veces quedan para las compañeras mujeres, entonces también ahí tenemos que afinar el ojo, porque la pandemia se nos viene, esta cuestión de la cuarentena y demás, y del cuidado, se nos viene también encima. Y una cosa más que pensaba en esto que decía Ana de la voluntad política, ¿no? En la cuestión de las escuelas, ¿no? Yo lo hablo del lado de docente porque laburo en escuelas, pero ¿cómo es posible? O sea, digo, no hay ni un pedo, no se les asoma ni de casualidad poner guita en conectividad real, en una presencia real de computadoras, de acceso de verdad a esa virtualidad, y se mezquina y se arman vericuetos legales, en capital los docentes, los pibes siguen yendo a la escuela como si nada pasara, y después estos 9 días se suspendieron las clases, en capital no hubo clases, por ejemplo, claro. Estos 3 días que quedaron. Y loco, pongan la guita, esto, sáquenle a los ricos que tienen un montón y denle computadora a los pibes, que si no tienen eso, loco, no pueden estudiar, y necesitamos estudiar, ¿por qué? Porque si no pasa esto, nos vienen y nos comemos el verso, tenemos que leer, tenemos que ponernos a en las asambleas a debatir cosas científicas, porque es el conocimiento el que nos hace luchar mejor y estar seguros, ¿no? Cuando sabemos cosas nos sentimos más seguros y eso es importante. Entonces, bueno, ahí me parece que yo quería como traer esta idea. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más fácil gobernar un pueblo sumergido en la ignorancia. Es una frase que a veces suena trillada, pero es totalmente cierto. Creo que mucho de eso le debemos a los bachilleratos populares. Inclusive es que hoy en Tirame la Posta tirábamos la noticia esa de estos hijos de Utah que de medio ir a patearle el prostíbulo a un proxeneta, no, van y patean un bachillerato popular, hacen mierda todo y encima tienen el tupé de llevarse mercadería que entregaban a la gente. Una cosa atroz, loco. Pero bueno, es un bajón que tenemos siempre hablando de esto, pero siempre decimos, la radio comunitaria es para esto, loco, para poder decir, la policía es una mierda y nos hace mierda en todo momento y eso no son esenciales. Esenciales, el loco que está luchando ahí en la primera línea, en los hospitales y que están como la mierda. Dicho esto, Ana, me parece que vos tenías ganas de intervenir, ¿no? No, iba a esto también, ¿no? De cómo nos meten, digamos, ciertas ideas desde los medios de comunicación masivos, donde está vibrando algo y no sí, soy alguien yo. Le está sonando el teléfono. Ajá, ahí está, listo, ahí se fue. Todo bien, pela. Entonces, nada, escuchamos discursos donde en los medios que después los escuchamos en otras personas, que es como, no, por ahí no es. Pero bueno, se trata de charlar y de no quedarnos solos y solas, ¿no? También de no aislarnos mentalmente, digo, como esto, de conocer, de preguntar, de saber. Y bueno, eso, no sé. Sí, una cosita más. No nos olvidemos que el año pasado la policía, ¿cuánta gente se cargó? El caso de Facundo. El caso de Facundo, desaparecido y arrojado al río. Nada, ¿viste? Por eso... Son muchas las aristas que hay que ver, porque, ¿viste? Todo queda simplificado en el eslogan. ¿El virus no existe o quédate en casa? Dale. Digamos, sí. Profundicemos un poquito más. Si vos profundizás un poquito más, te das cuenta que... Es el Mundial 78 el virus para los... Es re fuerte lo que estoy diciendo, pero es el mismo mecanismo. En el 78, con el Mundial, tapaban todos los compas desaparecidos. Hoy en día, no solo tapan algunos que otros desaparecidos, porque siguen desapareciendo compas en democracia, sino todo el resto que pasa, ¿no? Bueno, la resolución de la justicia hoy en el caso Chocobar es un claro ejemplo de cómo sigue intacto el aparato represivo. Entonces eso, por eso digo, todo tiene que ver con todo, compa, porque lo mismo que pasaba con Macri sigue pasando con Fernández. O sea, saquémonos de la cabeza esa camiseta de proletariado que el chabón intenta ponerse y démonos cuenta, aunque sí, varios ya no hemos dado cuenta, pero aquel que está escuchando la radio del otro lado, póngase en pillo y dése cuenta que Fernández es igual que Macri, igual que Dualde, igual que Menem, igual que De la Rúa, igual que Kirchner, igual que un montón de hijos de Remil Yuta que tuvieron en el Estado en toda nuestra querida historia. Hablando de historia, Ana, ¿qué tenés para decir? Bueno, no voy a hablar de historia, pero sí quiero decir que esto de Chocobar, tiene como un montón de mensajes por detrás que está bueno que tengamos en cuenta, porque a partir del caso de Chocobar, que es este policía que ejecuta a un pibe que sí había cometido un delito unos minutos antes, pero bueno, a partir de eso... Macri, cuando era presidente, lo recibió. Bullrich, como ministra de Seguridad, lo recibió. Lo condecoraron, ¿no?, con laureles por haber cumplido su tarea. Ellos intentaron mediante... O sea, habían presentado en el gobierno de Macri un protocolo donde justamente se llamaba esto de la doctrina Chocobar, que habilitaba a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad... poder disparar ante cualquier sospecha de una persona estando, ¿cómo se dice? Cuando, en fuga, digamos, ¿no? No me sale bien el concepto, ¿cómo es? Cuando están escapando, ¿no? Como que habilitaba a que las fuerzas de seguridad puedan ejecutar a personas. Para mí es eso, lisa y llanamente. Ahora con este fallo de hoy, donde se lo condena a 2 años, varias personas se han lamentado de esta condena, pero no en el sentido de, tendrían que haberlo condenado, como pedía la querella, perpetua o con más años, digamos, de condena, sino lamentándose porque muchos policías ahora van a tener miedo de actuar porque van a ser condenados. Esto lo dijo Bullrich, esto lo dijo, estaba leyendo tremendo, el presidente de la Unión Cívica Radical, digamos, distintas personalidades de la política apoyando a Chocobar, que obviamente no va a estar preso porque es esto de la prisión en suspenso que le dicen. Entonces tiene una condena simbólica de 2 años y va a estar en su casa. No va a poder ser policía por 6 años, o sea, quizás en el 2027 estamos hablando de vuelta de Chocobar que sigue ejecutando a pibes en la calle. Tremendo. Sí, yo... blanquearon lo que se hacía. Claro. Sí, no, como por ahí para rescatar esto último o quedarnos con la idea, si se quiere, de que tenemos que empezar a hacer más abundantes este tipo de espacios y las asambleas, y no olvidarse de toda la construcción que se viene haciendo desde los movimientos sociales por allá por el 2001, agarrarnos de esas herramientas también y profundizarlas, porque necesitamos darle una batalla a esa derecha y necesitamos darle una batalla también a ese oficialismo. Entonces necesitamos profundizar más y debatir más. Eso solo. Bueno, muy profundo. Profundo. Muy profundo porque, sí, de hecho, hemos visto cómo la derecha y el fascismo ha avanzado muchísimo. Inclusive, ¿se acuerdan de cuando estaban las elecciones? Los fachos que salían ahí. Que bueno, después no lo votó nadie, ¿no? Pero bueno, el pueblo argentino es muy impredecible. Quizás un día compra y te encontrás con un personaje de eso ahí, que bueno, vos decís, bueno, no llegó a la presidencia, como Biondini y todo eso. Pero siguen ahí de trasfondo haciendo sus chanchuzos. Y bueno, ni hablar, bueno, si querés mandarte más al fondo, los nazis acá en Argentina están organizados, no es que son así, la esvástica la escribo en la pared y ya fue, no, los locos están organizados, salen a golpear gente. En Mar del Plata ha habido una lucha muy intensa entre fascistas. Tienen partidos políticos, o sea, no estamos hablando de... Se presentan elecciones. De nenes desorganizados, estamos hablando de tipos rancios que cada vez manejan más poder e inclusive convencen mucho a gran parte de la juventud. Y bueno, en eso tenemos que estar atentos y en eso andamos, compas, organizándonos en asamblea, en el FOL, en Acción Socialista Libertaria, en donde sea que nos podamos organizar, organicémonos contra todo este fascismo que anda dando vuelta esta manga de hijo de yutas. Amigues, Paula, Mati, Ana Clara, Juanba, Cuyi, le agradezco eternamente por esta editorial que compartimos. No hay mejor tema para terminar esta editorial, sino que este. Flema, nunca seré policía. Hoy me encuentro solo, sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Muy bien, muy bien. Llegamos aquí a este final del programa. Amigos, amigas, amigues anti-yuta. Estamos acá en La Masacre del Cuerpo, ya cerrando un programa cargadito de cosas, un programa muy particular y estuvo bueno porque tanto Paula como las que nos entregó esta columna, esta hora de la bruja, sino que también Mati se quedaron en todo el programa y eso trajo un condimento lindo a todo esto, compás. Sí, sí, sí, estuvo... Porque de repente la bruja tenía militancia de base. De repente la bruja... O sea, escuchame una cosa. Una reflexión en la bruja que... Escuchame una cosa. Mamita. ¿Cómo que no? Por muy supuesto. Muy politizada. Mirta diría, muy de izquierda, amor, demasiado. Muy de izquierda. Muy de izquierda. Che, quiero decir dos cosas antes que nos vayamos y terminemos este zarpado programa de hoy. Una es reforzar... este llamamiento a trabajadores y trabajadoras independientes, artesanos, artesanas, que tengan productivos, emprendimientos, para que nos manden mensaje a cualquiera de acá del programa o al teléfono de la radio o por las redes también de Radio Las Cabas, para poder difundir el laburo, sabiendo que en esta situación está recontra mil complicado tener productivos autogestivos, el último eslabón de la cadena productiva, así que tenemos el espacio para que podamos difundir sus laburos. Y de la mano de esto, quiero saludar a todos y todas aquellas personas que trabajan la cerámica. Hoy es el día de la o el ceramista. ¡Vamos! Y... Hay un saludo a la Romy, sí, del Galpón Cultural. Sí, en particular me gusta la cerámica porque mi vieja era ceramista, así que un poco también un saludo para ella allá por donde esté. Tengo un trabajo de tu vieja ahí colgado, de un regalito que me has hecho. Ahí un adorno tipo atrapasueños, pero no, atrapasueños, un colgante, un llamador de ángeles, algo así. Es un llamador y el regalito no era para vos, sino para tu hijo Severino. Así bueno, que no pero te está en casa y se colectiviza, se colectiviza. Él lo disfruta tanto como yo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, eso. Un saludo a todas las trabajadoras del barro. De una. Discúlpeme, doña Clara, le quiero decir una cosita para felicidad suya, ¿vio? A ver. Yo ya estuve mandando unos mensajes al grupo de productivo del FOL, en donde no solo está la cerámica, sino que hay costura, hay herrería, carpintería y un montonazo de productivos más. Bueno, Cuchi, ¿y le contestó a alguien? No, todavía no me contestaron. Bueno, ni bien le conteste, usted nos manda el audio o el texto y lo pasamos acá en La Masacre del Cuerpo. Paula, así es. Muchísimas gracias por compartir acá este programa. Esperamos ansiosos la próxima hora de La Bruja acá en La Masacre del Cuerpo. Así que bueno, vamos pensando ahí qué sale el próximo programa. El tema de las runas, no te lo pido para la próxima columna, pero tenelo en cuenta porque... Posta, me interesa muchísimo eso, ¿eh? Dale, dale, lo voy a tener en cuenta. Invitamos a los oyentes a que manden preguntas, a que manden temas que les interesaría laburar, a escuchar ahí, aprender en la hora de las brujas. Así que eso, manden info. Y un gusto hermoso, hermoso. Ya estamos con ganas de la próxima hora de la bruja. Mirá, no, y seguir preguntando. Perdón, Pablo, que te quería decir que nos llegó un mensaje de Noé, de Radio Las Cava, diciendo buenísimo la hora de la bruja. Exacto. Bien, un abrazo a Noé y abrazo a todos los que escucharon, sí, de una. No, y para cerrar, ¿dónde está Tehuel? Seguimos preguntándonos. Totalmente, ¿dónde está Tehuel? Pela. Gracias por participar también del programa. Bueno, estamos atentos ahí al contacto con los chicos estos que están allá en el sur. Ya hemos tenido algunas charlas en situaciones allá por Neuquén y demás con el tema de los incendios y otras cuestiones, así que estaría buenísimo tener ese contacto, Pela, para que podamos charlar. Y bueno, agradecerte por estar en el programa y, como dije anteriormente, siempre abierto para la participación cuando quieras, donde quieras, como quieras. Bueno, déjame agradecerles a ustedes, che, que yo había terminado la entrevista y dije, no, vinieron de acá de mi casa, no, me agradeciste. Así que nada, mil gracias por el espacio. Lo mismo, cuando haya alguna movida, armamos un resi y estamos ahí acompañando. La verdad, muy bueno el programa, che. Me gustó el último debate, así que nada, ya estoy llamando al sur para ver si pueden salir ellos también. Ellos también están ahí peleando con el monstruo. Llevemos la luz de la voz del sur por la radio comunitaria. Bueno, Pela, mirá, me queda decirte que siempre que hay un invitado acá en el programa, le damos la oportunidad de elegir un tema para cerrar el bloque, para cerrar esta editorial en este caso. Así que si tenés alguno en mente, andá pensándolo, no te lo digo ahora. Mientras tanto, mientras vos te pensás qué tema vamos a poner para cerrar este programa, este día viernes acá en La Masacre del Cuerpo, lo saludo a usted, Juanba. ¿Cómo la pasó hoy en el programa? Bien, la verdad que es muy lindo sentirse acompañado. Así que salud, gracias por eso. Gracias a todos. Salud. Bueno, gente, aquí en La Masacre del Cuerpo nos vamos despidiendo. Pela, ¿pensaste el tema ya? Sí, mirá, tengo varios. Ahora estoy flasheando mucho con Tool. ¿Tool? Pero sí, sí. A Juanpa sí, le gustó. De ¿qué Tool, eh? ¿Qué Tool? A Juanpa le gustó. Mira, Carita. ¿Algún tema en particular de Tool? Y Lateralus. ¿Tool? Pero dura como 9 minutos. Si no, vamos con uno de Gatillazo. ¿Qué tenés a mano, Pulpo? Decímelo vos. Tengo el que quieras, pero 9 minutos es mucho, me parece. No vamos a poner 9 minutos. Bueno. Bueno, mandá de Guerra Social de Gatillazo. Ahí está. Guerra Social de Gatillazo, pedido por Mati el Pela, amigo de la casa de Delirium Tremen. ¿Qué es lo que pasa con Ana? ¿Estás por ahí, Ana? Chau, amiga. Sí, estoy re contenta. columna La Hora de las Brujas me encantó. Ya estoy entusiasmada porque quiero decir que la semana que viene está la columna histórica nuevamente y mañana es el 52 aniversario de El Cordobazo, un hecho político, social muy zarpado de la historia argentina, de la historia de la región de Sudamérica. Quería adelantar eso, que la semana que viene la columna va a estar dedicada a El Cordobazo. Así que nos vemos el viernes que viene. Les quiero a todos. Nos vemos, Ana. Bueno, gente, un doblete acá pedido del Paula, que nos trajo La Hora de la Bruja, y el Pela de Delirium Tremens. Primero vamos con Gatillazo y después vamos con Vientos de Fan People. Sopla más fuerte que no me vas a tirar. Gente, nos escuchamos el próximo viernes acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Cuídense de esta pandemia que anda dando vuelta, pero cuídense más de la policía. Nos vemos, amigos, amigas, amigues. La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas.